Qué grato es estar con ustedes nuevamente en este viernes 26 de septiembre para iniciar una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo deseando que el Señor le bendiga ricamente. Queremos invitarlos para que sintonice el resumen que nosotros vamos a hacer de este programa a las 9 de la noche y una repetición el sábado a las 7:30, así que son bienvenidos. Y también usted puede visitar la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará también este material de audio y otros para incrementar el estudio este lindo tema de la segunda venida de Cristo. ¿Sabes? Allí en el libro de... puntualmente en el libro de Mateo capítulo 23, previo al 24, que es el tema maravilloso de la segunda venida y la promesa de su encuentro con nosotros, Cristo dijo una frase que yo creo que fue muy incómoda para quienes la escucharon: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. E incluso Lucas, en el versículo capítulo 13:35, ahonda un poquito más sobre este tema. Dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Creo que para quienes estaban presentes en esa oportunidad, lógicamente estas palabras afectaron a esas personas, porque a veces nosotros los seres humanos ponemos nuestra confianza en algunas cosas terrenales, y para ellos era imposible que ese templo, que había sido un santuario, alguna vez pudiera ser destruido. Era la seguridad. Jerusalén incluso era una ciudad muy bien logísticamente ubicada, bien amurallada, más el templo lo cuidaba el Señor. No, pero sabes, aunque no hubiese tenido ninguna muralla, ellos no concebían, no les cabía en la cabeza de que Dios pudiese permitir que su templo fuese destruido. Era algo que ellos no les cabía, no lo aceptaban, y el Señor Jesús se lo dijo, le dijo que ese templo iba a ser destruido, y ellos no... Ni la pregunta que ellos quizás hacían: ¿será posible que esto que es tan valioso, y que es cuidado por nada menos que el Señor de los señores, Rey de Reyes, sea destruido y que pudiera quedar en ruina? Este hecho puntual fue dado a ellos en esa oportunidad, y les advirtió que Cristo iba a cumplir sus palabras, y efectivamente fue así, porque en el año 70 ese templo fue destruido. Y allí uno puede revisar algunos hechos, porque también hubo oportunidad para que las personas que estaban dentro del templo salieran, porque en algún momento las tropas, ¿no es cierto?, se alejaron sin saber el porqué. Y algunos reafirmaron su idea de que ellos habían ido y no advirtieron a Jesús, cuando Jesús proféticamente dijo que salgan y se fueran a otros lugares. ¿Y quienes hicieron caso, quienes obedecieron, salvaron su vida? Entonces, recordemos que en esa oportunidad murió más de 1,000,000 de judíos. Entonces, yo creo que esto es algo muy similar a lo que va a acontecer con su segunda venida. Dice que nosotros debemos velar, estar preparados, porque Él viene pronto a buscarnos. Y a lo mejor nosotros dilatamos ese acontecimiento pensando que no, la situación te está arreglando, estamos con más tecnología, más avance, hay bastantes, opciones laborales, ¿no es cierto? Nuestro país está en un nivel alto económico. Estas son las cosas que a lo mejor nos pueden atar aquí en la tierra, y la segunda venida de Jesús comienza a ser un poquito más lejana, como el siervo dijo: no, Señor, no viene, voy a comenzar a hacer mi vida como yo quiero. Esto es lo que realmente a nosotros nos debería hacer reflexionar y no tomar la actitud del siervo, que dice: el Señor se tarda en venir, porque eso es un problemita cuando uno dice: no, no viene, quizás no vengan en un mes o un año. Bueno, algunos dicen a lo mejor... Y aquí viene el otro peligro, que se comiencen a colocar fechas, ¿no es cierto? Ah, pasó esto y ya viene. Cuidado con eso. pero sí estemos preparados para encontrarnos con nuestro gran Dios, porque Él viene pronto a buscarnos. Y sabes, lo que Él nos advirtió justamente es lo que nosotros vemos que acontece, ¿eh? Muchos vendrán en mi nombre diciendo, y cuántos han salido, incluso hay quien se hace pasar por Cristo, ¿eh? Que es enviado de Él, en fin. Nosotros tenemos que tener claro lo que Él dice acerca de la segunda venida. Él nos habló de por qué vendría, cuándo vendría, cómo vendría. Tenemos todos los datos. Entonces, si nos engañan, bueno, va a ser por nuestra propia culpa. Tenemos toda la información necesaria a fin de que no seamos engañados por el enemigo. Allí hay un libro que advierte algunas cosas. Está en 2 Pedro capítulo 3, versículo 11, para decir más exacto, ¿sí? Dice, puesto que todas las cosas, o todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjate, la advertencia es muy certera que Pedro nos hace en relación a este acontecimiento, porque incluso el versículo 10, el anterior, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella que hay en ella serán quemadas. O sea, es catastrófico lo que describe acá, ¿no es cierto? Este concepto de vendrá como ladrón no significa la idea que presenta es que no va a haber un momento en que diga vengo ahora, 5 minutos más vengo. No, él dejó unos indicios, unos acontecimientos, pero el momento exacto nadie lo sabe, porque incluso Jesús lo dijo, mi Padre solamente sabe. Ahora, ese momento, yo creo que tenemos que tener en cuenta dos situaciones. Primeramente, nosotros no sabemos en qué momento va a venir el Señor, debemos estar preparados siempre. En segundo lugar, ninguno de nosotros tiene la vida comprada, y cuando recordemos que cuando el Señor nos llama al descanso, ese es el momento que tenemos, el momento de gracia, podríamos decir, hasta donde nosotros podemos obtener la salvación, porque fuera de eso, dice Eclesiastés 9, verso 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, dice, porque al sepulcro donde vas no hay obra, no hay fuerza, no hay ninguna cosa. Entonces nos está advirtiendo, no puedo estar dejando la decisión para después. Y si yo muero, entonces ha venido Cristo, porque él, como no hay conciencia del tiempo que transcurre cuando estamos muertos, el bajar al descanso y resucitar va a ser una misma cosa. Entonces, parece que cerramos los ojos y los abrimos, y vamos a ver a nuestro Señor. Entonces tenemos que tener presente eso, que el Señor puede venir hoy para mí. Por eso que la advertencia de Pedro es muy enfática, puesto que todas las cosas han de ser deshechas. Y uno piensa ahora en su casa, en un edificio, ¿no es cierto?, en la misma iglesia que quizás con tanto esfuerzo se construyó, con todos los arreglos, las comodidades que pueda tener. Todo esto va a terminar, dice Pedro, no va a quedar nada. Entonces, ¿cómo no puedes estar viviendo una vida santa, piadosa, para encontrarte con el Señor? Son reflexiones muy oportunas que deberíamos hacernos hoy, frente a este gran evento. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.